¡Atención! ¡Firme! ¡Soplete! ¡Presente! ¡Tenazas! ¡Presente! ¡Cortacésped! ¡Presente! ¡A por los pelos! La depilación con dolor ya es historia. Depiljón, depilación láser. Con los pelos acabaremos, al hombre lobo depilaremos.